te gusto dulce, rico, bueno y sabroso. Un beso de tu boca quiero, que se hue con caramelo, que me lo quiero devorar. Un beso que me deje medio loquito, que sea súper suavecito y que me haga suspirar. Ah, te juro que no me lavo más la cara, si tu boquita está pintada, como un tatuaje quedará. Un beso de tu boca quiero, que se hue tu caramelo, de gusto dulce, rico, bueno y sabroso. Un beso de tu boca quiero, que se hue tu caramelo, que me lo quiero devorar. Yo solo quiero un beso, mi amor. Sonora caliente. Un beso que me deje medio loquito, que sea súper suavecito y que me haga suspirar. Ah, te juro que no me lavo más la cara, si tu boquita está pintada, como un tatuaje quedará. Un beso de tu boca quiero, que se hue con caramelo, de gusto dulce, rico, bueno y sabroso. Un beso de tu boca quiero, que se hue con caramelo, que me lo quiero devorar. Un beso de tu boca quiero, que se un caramelo, de gusto dulce, rico, bueno y sabroso. Un beso de tu boca quiero, que se hueca un caramelo, que me lo quiero devorar. Un beso, quiero un beso, dulce, rico, bueno y sabroso. Un beso de tu boca quiero, que se hueca un caramelo,